is wrong, I don't want to be right. Este es el genio del soul, el maestro Isaac Hayes. Otra vez, una relación ajena al matrimonio. I'd rather live a wrong doing life. You're wrong. Your mom and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace. But as long as I got you by my side, I don't care what your people say. Your friends say it's no future in loving a married man. And I can't see you when I wanna. I got to sneak around and see you when I can. Love you is wrong. I don't wanna be right. If loving you is wrong, am I wrong to fall so deeply in love with you? Boy, I got a wife and two little children depending on me too. Am I wrong to hunger for the gentleness of your touch?

Cuando se consuma una infidelidad, lo peor que puede pasar es ser descubierto. Es el miedo que tienen todos los infieles. Una de las cosas más preocupantes y peligrosas para los amantes es tener que coincidir en lugares públicos. El secreto peligra. Escuchemos Ten Cent Pistol, The Black Keys, y luego Can't Be Seen, No Nos Pueden Ver, The Rolling Stones. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Olof Skoff, embajador de Suecia ante Naciones Unidas. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, demuestra este esfuerzo. Nahua Nimri, su lema. La serie Vis a Vis. Zulema es una creación con un nombre árabe también, pero es una cosa que imaginamos. Josep Borrell, ministro de Exteriores de España. Pedro Sánchez ha hecho unos gestos simbólicos que usted conoce bien, como es recoger a un barco que nadie quería. Hannes Thor Halldórsson, el arquero de Islandia. Sergio Moro, el juez de Lavallato en Brasil. Esa operación Lavallato envuelve pagamentos de subornos en contratos de Petrobras. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Año 2015. El senador Iván Duque rechaza en una entrevista la derogatoria de la ley de garantías. Decir que por esa vía se va a estimular la economía tampoco es cierto. Y el gobierno lo está tratando de hacer para liberar gasto que puede traducirse en mermelada y en la tentación de la corrupción en las elecciones locales de octubre. Año 2015. En plenaria del Senado, Iván Duque dice no con vehemencia a cambiar la ley de garantías. Y eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaremos dándole divina sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición. Año 2021. El gobierno de Iván Duque le dice sí a aquello que otrora consideraba inmoral. No se pare de la cama. Es fin de semana. Acompáñenos en W Fin de Semana, sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte, dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Hey, somos Total Energies. Y tú, probablemente seas de los que piensa que todas las energéticas cobran lo mismo, más o menos. Más o menos, sí. Pues con Total Energies, solo menos. Llámanos al 900-907-888 y pásate a una energía diferente. Condiciones en totalenergies.es. Días de feria. Aprovecha descuentos hasta de 60 millones de pesos para comprar vivienda en Bogotá. Hasta el 31 de octubre. Beneficio para gastos de escrituración, ruleta de premios, actividades para la familia y mucho más. Te esperamos en nuestras salas de venta Marval. Aplica en términos y condiciones. Donde se toman un café un presidente, un rey, un torero, un preso, un fiscal, un ministro y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana, en la W. La W, primer lugar en sintonía. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Una ingeniera y DJ bogotana. Bueno, y alguna vez estudié actuación también. Un periodista antioqueño. A veces reportero de carretera y otras veces en cabina. Una abogada vallecaucana. Y ex Miss Colombia.

esa noche de placer que se entrega sin papel, soy lo prohibido. Y luego, un hombre que enloqueció al ver que su mujer lo engañaba y los mató a ambos. Comencemos con Soy lo prohibido, Luis Miguel, y luego La cárcel de Sin Sin, Alci Acosta. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer en la que se entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que me das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la bendición.